Roxana Aquino es la directora de Prevención Comunitaria y estuvo por parte de la provincia de La Pampa participando, según entiendo, ya me corregirá si me equivoco, en la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad. Buen día, Roxana Aquino, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, interesados en este encuentro que hubo, creo que la semana anterior, que fue una nueva sesión de la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad, y que fue encabezada por Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación. ¿Cuál fue el tema fundamental a tratar y con qué sensación te volviste? Bueno, efectivamente fue el jueves pasado la 14ª reunión de la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad. Y bueno, y en esta oportunidad fue la primera mesa presencial, así que bueno, fue muy particular y especial porque pudimos conocernos todos en forma personal y poder intercambiar contactos, además de que ya cada uno tenía sus correos. En realidad fue una mesa muy constructiva, se trabajó todo lo que tiene que ver con normativas, actualización de normativas, pudimos intercambiar las distintas jurisdicciones provinciales respecto a cómo se viene trabajando en protocolos, lineamientos al interior de la fuerza policial y ministerialmente. Y el tema fundamental fue reforzar una verdadera red y conformar una verdadera red federal entre todas las jurisdicciones para trabajar todos estos temas al interior de los ministerios de seguridad. Bueno, la reunión, como bien decía, fue encabezada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien hizo hincapié, bueno, en el lanzamiento de dos programas, uno que tiene que ver con perspectiva de género en la protección civil y otro que tiene que ver con la gestión menstrual. Son dos programas que las fuerzas federales ya han ido adhiriendo y empezando a trabajar en eso. Bien, supongo que el ministro de Seguridad, más allá de que tuviera de antemano los datos, se habrá interesado por la situación de cada provincia, porque sí, me parece bárbaro, somos todos muy federales, pero convengamos que cada región de nuestro hermoso país tiene necesidades y gentes y costumbres diferentes, ¿no? Exactamente. Bueno, hubo un espacio en el transcurso de la jornada, sobre todo la tarde. A la mañana se trabajaron sobre lineamientos generales y a la tarde cada provincia pudo exponer cómo venía trabajando, en qué temas, cuáles eran las debilidades de cada jurisdicción, y sobre eso todos fuimos intercambiando opiniones. Es una mesa muy enriquecedora porque se han elaborado documentos a nivel federal también, ponemos en discusión temas que nos preocupan, surgen posibles soluciones, así que bueno, cada provincia tuvo un tiempo de exponer cómo viene trabajando y cuáles son las cuestiones a seguir avanzando. Incluso una cosa a destacar es que la agenda de cada una de las mesas se propone en función de las necesidades de las provincias. O sea, cada provincia va sugiriendo qué temas serían importantes empezar a trabajar y sobre eso se plantea la agenda de la próxima reunión. Así que estuvo en consideración las particularidades de cada jurisdicción también. Bien, en el caso de la provincia de La Pampa, ¿cuál es la evaluación que haces? Bueno, nosotros acá, mucho de lo trabajado en la mesa federal, pues la mesa inicia, como bien dije anteriormente, en 2020, durante la pandemia, y bueno, en principio se planteó una mesa que fuera trimestral ante las necesidades de trabajar determinados temas, se pautó mensualmente. Mucho de lo trabajado a través de la mesa se fue proyectando también acá en La Pampa en lo que es el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Hay capítulos que tienen que ver con temáticas de género y el respeto hacia los derechos humanos y las diferentes identidades genéricas que están volcados en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Y también se ha hecho un fuerte trabajo con las unidades funcionales de género, niñez y adolescencia de la policía, con los equipos técnicos de ellos, con la parte de servicio social de la policía, en todo lo que atañe al bienestar policial, siempre con perspectiva de género y en este respeto por las diversidades genéricas. Bien. Te iba a consultar en este marco y en este trabajo, dado que tiene que ver lo de ustedes con prevención Comunitaria. Y sí. con comunitaria y con seguridad. Este ha sido un año realmente atípico, me parece a mí, para nuestra provincia. Primero por la cantidad de violencia que hubo en cuestiones de género. Al principio de año, fundamentalmente cometida por gente ligada a las Fuerzas Armadas, a la policía, justamente a las cuestiones de seguridad. Y el otro dato alarmante es la violencia en las escuelas contra el maestro, que muy acertadamente, creo, el gobierno de La Pampa convocó a los distintos actores sociales para conformar esta mesa. Yo digo, muy acertadamente, ojalá no tuviéramos necesidad de todo esto, pero ¿sabemos o más o menos se analiza por qué ocurre, por qué este índice de violencia en nuestra provincia tan repentino? Tan incipiente, tal vez. Creo que ha afectado también el tiempo de encierro durante la pandemia. Es como que cuando se empezaron a liberar algunas cuestiones, la gente ha estado muy contenida mucho tiempo dentro de su casa y con ciertas angustias y preocupaciones por el contexto. Y bueno, cuando todo empieza a circular nuevamente dentro de la normalidad, creo que van surgiendo estos episodios. Como bien decías, no solamente en las escuelas, se ha notado la salida de la nocturnidad, la salida de los boliches bailables. Bueno, la violencia ha impactado fuertemente y yo creo que tiene que ver con el tiempo de encierro, el tiempo de que uno no ha podido interactuar con otros y esa salida fue un tanto brusca. Respecto a lo que vos mencionás del tema de violencia, se trabajó mucho durante la mesa cómo trabajar estos temas también con el personal policial. En este caso, disculpame, vos mencionabas estos episodios de violencia que tuvieron como partícipes a personal policial de fuerzas federales, pero no dejamos de ver que nos puede ocurrir también en las fuerzas provinciales que nosotros tenemos a cargo. Entonces, bueno, se han elaborado lineamientos para el abordaje, intervención y prevención de la violencia por motivos de género con el personal policial. Se han puesto a disposición algunas capacitaciones que tienen que ver con el trabajo con masculinidades, el hecho de esto de ser policía o pertenecer a fuerzas federales o policiales de seguridad, también te da un estatus como lo que se espera del hombre. Entonces, bueno, trabajar con las masculinidades estas cuestiones para poder desmitificar algunas cosas que no es ser buen policía, tener cierta trayectoria o impronta en la masculinidad fija o heteronormativa, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo ese trabajo, se han elaborado documentos al interior de cada ministerio para el trabajo y el abordaje de estos temas, ¿no? Eso, después también el gobernador ha sacado el año pasado un decreto en cuanto a la retención del arma en casos de toma de conocimiento por situaciones de denuncia por motivos de violencia de género. Que eso también es un paso importante, y como provincia estamos aggiornados respecto a otras provincias en lo que uno ha escuchado en la mesa. Hay provincias que todavía no han podido deliberar este tema de qué hacer cuando el personal policial por ahí tiene una denuncia por motivos de violencia de género. Entonces, en La Pampa ya venimos avanzados en ese tema. Incluso el proyecto de ley de seguridad ciudadana, además de incluir esto, incluye la limitación en caso de que sea una pareja la que esté en una parte limitaría, y en el caso de el victimario se lo retendría. O sea que en eso se ha hecho un trabajo de avanzada, calculo yo, en la provincia respecto a otras provincias que todavía deliberan sobre ese tema, qué hacer y qué no hacer. Perfecto. Roxana Aquino, bueno, yo sé que, digamos, uno quiere escuchar soluciones y programas y ya en ejecución y ver los resultados. No es fácil porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque cuando se habla de cuestiones de seguridad, se va avanzando necesariamente porque hay mayor episodio de violencia o de inseguridad, y es absolutamente necesario. Muchísimas gracias por tu tiempo, fue un placer hablar con vos, y por supuesto, tenernos al tanto de lo que se vaya avanzando, por un lado, y por otra parte quiero dejar el micrófono a disposición para que le hagas llegar a la comunidad pampeana el mensaje que creas conveniente. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, para poder comentar cómo se viene trabajando, y bueno, a disposición para la comunidad, para cualquier consulta, duda al respecto, bueno, siempre estamos disponibles desde el Ministerio de Seguridad. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes, hasta luego.